y va a otra final de la Copa Argentina. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que trae los siguientes titulares. 7 de cada 10 víctimas de delitos no denuncian, según encuesta de El DANE. Bogotá, Cúcuta y Cartagena tienen la percepción más alta de inseguridad. Más titulares. Las razones por las que el gobierno decidió exigir el carnet de vacunación. La medida rige para los mayores de 18 años a partir del 16 de noviembre. James, el arma que guardaba en rueda. Análisis del regreso a la selección de James Rodríguez. Todo esto en el diario El Tiempo. Y seguimos.